Unidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3230. Estaba yo sacando las cuentas de cuántos años son. Pues sí, ya van a ser 11. 3230 programas. Gracias a usted en estas lindas fiestas navideñas. Ya espero que haya tenido muchas posadas festejando. Quédese con nosotros, noche de coaching. Aquí vamos a tener a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, conversando con ustedes y con nosotros. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando, vamos a tener a los Beatles en los cortes comerciales para que nos acompañe a irnos al corte y regresar de los cortes. Esta canción que arrancamos el programa es Here Come the Sun, es la canción de la banda británica de rock The Beatles. Esto fue escrito en 1969. Bueno, pues yo soy de los Beatles, así es de que a mí me encantan los Beatles, los buena selección. Gracias, Juan de Dios. Y me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Aquí en el estudio físico de Radio Fórmula, porque en el estudio virtual de plataforma Zoom está Gonzalo. Pero ¿cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios, miércoles. Y pues bueno, Robert, pues ya vísperas de Navidad, qué rico, el lunes ya es la cena navideña y espero pues que todos ya estén listos, ya sepan, ya hayan comprado todos los ingredientes para la cena. Oye, tenemos y si que no, ir a pues comprar. Hay que ir de compras, sí, ya, porque es una locura esto. Y bueno, entonces, pues la verdad, desearles que estén planificando muy bien sus compras para que no tengan problemas. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado? Porque el tema está buenísimo. Vamos a hablar de la importancia del presente, cómo muchos andamos siempre futureando o viviendo del pasado o refunfuñando del pasado o preocupados del presente y del futuro. Y bueno, muchas veces nos perdemos ese preciado presente, ¿no? Y bueno, este tema que nos trae nuestro invitado tan valorado, que nos habla desde San Francisco. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si lo presentas? Gonzalo Córdoba, coach ejecutivo y mentor, cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual, certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, o sea, Professional Coach, de Newfit Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human y Being Love de LCC. Ha dirigido procesos de liderazgo con Fortune Companies de más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, desde donde nos está conversando. Lo tenemos enlazado vía internet. Ya vi que la tecnología hoy nos permite hacer estas maravillas. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, de maravilla, aquí feliz de estar con ustedes, contento de escucharlos y, como siempre, participar de este programa. Ok, perfecto, maravilloso, te escuchamos perfectamente bien. Oye, ¿qué trajiste aquí? Pues un regalito de Anáhuac Mayap. Ah, nos mandaron un regalo de la Nahua, de queso, mira tu alma mater. Alma mater, sí. Aunque es. Bueno, ella es la de aquí de la Maya, pero... Ah, pues nos trajeron un pastelito de queso de bola. ¿Cómo quisiera yo compartirlo contigo, Gonzalo? Pero bueno, me encantaría, pero ya será en algún momento. Oye, sensacional el tema de para conversar el día de hoy, ¿no? Esto del presente, cómo verlo. Tenemos una frase entre los coaches, el aquí y el ahora, ¿no? Claro. A ver, platícanos, Gonzalo. Pues vayamos abriendo el regalito. Realmente esto del presente es un regalo. Incluso en inglés la palabra present, además de significar presente, significa regalo. Ah, mira, no es casualidad, okay. ¿No? Ajá. Pero lo interesante de esta palabra o de este regalo es que normalmente viene envuelto en papel periódico usado, ¿no? No, como que no trae una envoltura tan sofisticada. A veces, ¿saben por qué se nos escapa? Es a veces tan común su envoltura que no lo vemos. Entonces, a mí me gustaría iniciar esta conversación con ustedes y con el auditorio, hablando de que tenemos que reconocer que el mundo tiene su propio ritmo, que nosotros vivimos en un mundo en el que lleva un paso muy claro, ¿eh? Por ejemplo, cuando pensamos en las estaciones del año, nosotros vemos que el invierno no se le adelanta al verano, o viceversa, ¿no? Bueno, no, con el calentamiento global, quién sabe, pero sí, correcto. Tienes razón. Últimamente, como que esto, vamos viendo el impacto, ¿no?, de la biodiversidad, el cambio climático. Sin embargo, la madre naturaleza como que sigue encontrando los ritmos para sanar y seguir moviéndose a su paso, ¿no? Correcto. Esto es importante. Estoy hablando de lo bien general, y nos vamos a ir metiendo a lo particular. ¿Por qué menciono estos ritmos? Porque pareciera que nosotros, los seres que vivimos en este planeta, estamos como empecinados en crear un mundo que se mueva más rápido cada vez. Uh-huh. ¿Sí? Es como si quisiéramos que los ritmos fueran ya, ¿sí? Esta es una práctica muy, muy, muy compleja porque realmente no nos permite valorar el presente, no nos permite detenernos a ver la importancia o la trascendencia que tiene en esto el mundo personal, por supuesto, pero también, por supuesto, el mundo o el dominio profesional. ¿Cómo va a afectarnos? ¿Se han fijado, por ejemplo, que en nuestro deseo es de que todo ocurra rápido, a tronido de dedo? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando nos enfermamos buscamos la manera de ya, rápido, estar sanos, ¿no? O, por ejemplo, en los negocios, ¿no? Se han puesto a reflexionar que cuando nos ocurre que las ventas de la organización bajan o se caen, queremos que al día siguiente ya todo esté bien, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado un monstruo que se llama adicción a la predicción y el control, ¿sí? Estamos realmente enfocados en estar adelantándonos al presente. Nosotros lanzamos nuestra mirada y nuestras acciones al futuro. Y ojo, no estoy diciendo que no sea bueno planear, ¿sí? Mis amigos financieros, estrategas dicen, oye, pero esto es muy importante. Por supuesto, claro que es muy importante ponernos metas, ¿no? Son actividades realizadas que, base al pasado, podemos hacer ciertas predicciones numéricas que nos permiten, como todo negocio, tomar pasos más certeros, vamos calculando, y todo esto es aceptado y hay márgenes de error. Tan importantes son los márgenes de error que, por ejemplo, yo recuerdo haber trabajado con un socio, con una empresa que era de autoservicio. Ellos calculan el robo hormiga, ¿no? Porque saben que va a haber problemas. Pueden calcular el presente y el futuro, pero saben que van a haber errores. Entonces, correcto. Ojo, si usted nos va escuchando en su coche, va saliendo de su oficina y dice, estas son tonterías, entienda que no le estoy diciendo que no planee, no le estoy diciendo que no es importante proyectar hacia el futuro. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo, es importante prepararnos para el futuro, pero también nos interesa ver en esta ocasión cómo nos preparamos para vivir en el presente. ¿Sí? Absolutamente, ¿qué? Gonzalo. Eso sería. Perdóname, continúa. No, eso sería, Roberto, en suma, es cómo nos preparamos para vivir en el presente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos apoya? ¿A qué nos...? Ok, fíjate que esto que mencionaste de predecir y control, bueno, yo no tengo nada contra las señoras, pero las esposas siempre quieren predecir y controlar, ¿no? Digo, ¿por qué será? Tú siempre en contra de las mujeres. No, yo no. Digo, bien estoy, machista, Roberto. Se me vino la reflexión. Perdón, pero ya hoy sí me sacó de mis Pero espérate, casillas. Oye, pero también todos queremos controlar todo. Es un síndrome, es un... ¿Cómo le llamaron en el ACP? Cuestión de educación, cuestión de carácter, cuestión de, pues, no sé, de comportamientos aprendidos, y que cada quien trae lo suyo. Y también claro. Hay hombres, por si no lo sabes, controladores también. Ya sabía que venía. No, que... pero, ¿cómo le... en el ACP nos enseñaron que estos son los inhibidores del aprendizaje, o son los qué? Los enemigos. Los enemigos del aprendizaje. Así es, el querer controlar todo el tiempo. Pero bueno, por lo pronto, el tiempo es el que nos controla aquí en el radio y nos tenemos que ir a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Continuamos, perdónenme usted, estamos escuchando Norwegian Woods. Aquí una falla técnica en la conexión a internet, pero ya parece que la resolvimos. Norwegian Goods es Woods, es la canción Madera Noruega de la canción de los Beatles. Apareció por primera vez en el álbum Rubber Soul de 1965. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa. Ya se está acabando el año, ellos todavía siguen trabajando, así es de que pues ahora que estás de vacaciones o en el puentazo, pues tienes chance de darte una vuelta a Grupo Sadassi. En este caso, date una vuelta a Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. Con la mayor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano, podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Recuerda, amigo derechohabiente Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar de todos tus beneficios, como el de la hipoteca verde. Recibe más tu casa con ecotecnologías que te permitan ahorrar gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales, haz una cita, 611-4000. Un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción para que verdaderamente estrenes casa. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, con un enlace vía internet, y Laura Alcalá aquí en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, Gonzalo, regresar contigo para este tema tan, tan importante de reflexión, de estar en el presente y pues de poner el dedo sobre eso y no dejarnos tanto llevar por el futuro y el pasado. Y fíjate que es una tendencia muy común. Yo creo que es un hábito no precisamente que nos abre posibilidades, sino que muchas veces nos cierra posibilidades. El estar con el miedo, con la preocupación del futuro, o estar con el arrepentimiento del pasado, como que casi siempre lo que nos gatilla el pensamiento del futuro o del pasado tiende a ser mayormente... para pues detenernos, paralizarnos. Muy pocas veces vemos en el pasado las cosas bonitas que hemos vivido y muy pocas veces logramos visualizar un futuro prometedor No sé tú qué opines, Gons, porque yo creo que a lo largo de tus coacheos a diferentes ejecutivos, yo creo que siempre el pasado es un bagaje y el futuro es una preocupación, ¿no? A ver, permíteme un segundo. Aquí estoy, ¿eh? Ahora sí escuchamos. Te escuché. Me parece buenísima la reflexión que nos compartes, Laura. Yo considero que sí, es en efecto, el pasado es como una carga y el futuro es una preocupación. Incluso me recordaste, Laura, con tu comentario, hay un estudio que hacen varios psicólogos de Stanford que encontraron un número, ya saben que son buenísimos para encontrar estadística, ¿no? Dicen que el 99% de las preocupaciones que nosotros catapultamos mentalmente al futuro no ocurren. Ah, vaya, esa sí es una estadística tremenda, ¿no? Son nada más pensamientos, creaciones mentales que no van a ocurrir. Sin embargo, a la persona que los practica, tú usaste la palabra hábito, que es perfecta, la persona que tiene el hábito de hacer eso sufre, la pasa muy mal. Fíjense que cuando vemos la palabra, la raíz etimológica de la palabra presente, la palabra presente viene del latín praese, que significa estar a la vista, es algo que podemos ver, algo que está delante de nosotros, frente a nosotros. Entonces, como podemos ver, es una palabra que nos pone en el lugar y en el momento en el que vivimos. Aquí hay algo interesante de considerar, que es muy importante, que tiene que ver con esto, que el presente no es un lugar. Escuchen esto, esto es el regalo para mí, el descubrimiento más grande. El presente no es un lugar, sino una capacidad lingüística. Okay. ¿Y qué es lo que hace esto? Tiene la cualidad de llevar nuestra presencia, nuestra atención, al instante en el que estamos y no al anterior o al siguiente. ¿Sí? Aquí el truco más grande que le puedo dar a cualquiera de las personas que nos están escuchando es el presente vive en nuestra manera de hablar. ¿Sí? Es correcto. Absolutamente lingüístico. Nosotros, y esta es la buena, es una buena noticia, nosotros tenemos, por tanto, la habilidad, o frente a nosotros casi casi tenemos la capacidad de transformar. Todo esto es vocabulario. Parece mentira, pero si por alguna razón usted piensa que las palabras no tienen un poder casi mágico, recuerde el peso que tienen las palabras "sí acepto" cuando un juez casa a alguien, ¿no? Por supuesto. O el poder liberador que tiene un no cuando alguien nos pide que hagamos algo y le dices, no, yo no puedo, y ya, te zafaste, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con el pasado, con el presente y con el futuro, ya que se crean con palabras, se sostienen con el cuerpo y con el mundo emocional, lo acompañamos con prácticas que vamos creando, da esto como resultado, ¿quiénes somos? Un ejemplo sería, por ejemplo, la persona que dice, es que yo me acuerdo cuando yo era niño y la verdad es que fui maltratado. Ya nos fuimos al pasado y el cuerpo del maltrato es agachado y eso produce tristeza, ¿no? O me voy al futuro y digo, es que yo no creo, dado que yo fui niño maltratado, yo no sé cómo ver el presente en mis negocios, siento que no la voy a poder armar. Ya, en ese momento también me desconfiguré. Hay todo un cuerpo y todo un mundo emocional que me acompaña en esos pensamientos que estoy teniendo. Entonces, algo que le quiero adelantar para que se quede es, al final de esta conversación yo le voy a dar tres prácticas que le van a permitir cultivar, crear recurrencia para que usted se pueda mover al presente de una manera mucho más efectiva, ¿sí? Pero antes tenemos que recordar algo que ya dijimos antes, que los seres humanos, además de ser seres sociales, somos seres lingüísticos. Esto no es cosa menor, ¿eh? El rol que juegan nuestras palabras en la creación de nuestra realidad es importantísimo. Por eso hay que usarlas con cuidado, con cautela, con amor, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos conscientes de las promesas que hacemos, quiere decir que ya sabemos que el incumplimiento de las promesas pone en peligro la confianza, ¿sí? Correcto. También sabemos, por ejemplo, que una promesa únicamente se puede crear cuando alguna de las partes acepta el pedido del otro. ¿sí? En ese momento ahí surge la promesa. Si yo no estoy consciente de cómo hablo, se me escapan estas cosas que son básicas, ¿sí? Entendemos también que en el mundo lingüístico las peticiones requieren de absoluta claridad para ambos, que el que pide y el que recibe la petición son co-creadores, son responsables, y que corremos el riesgo al no ser claros de que nuestra petición sea ignorada o simplemente cumplida de manera extremadamente pobre, ¿no? Entonces, miren cómo el mundo lingüístico es trascendental para vivir en el presente. Excelente, Gons, estas reflexiones que nos traes, que creo que son tan importantes y tan decisivos para cambiar estos hábitos que pues habría que reflexionar y pues conocernos mejor en dónde estamos tropezando y repitiendo, para que nos abra esa posibilidad y nos permita disfrutar del presente que tenemos, ¿no? Más que nada. Y bueno, yo creo que esa parte tan importante de estar en el aquí y en el ahora, como decimos en coaching, que agrega mucho valor y nos permite ver las oportunidades cuando se nos presentan. Porque cuando estamos clavados en el temor de los errores que cometimos en el pasado o en el temor del futuro incierto, pues a veces tenemos una oportunidad enfrente y no sabemos aprovecharla porque no estamos viviendo en el presente, porque no estamos sintiendo todo eso que nos está rodeando y estamos viendo lo que está en nuestra mente pensando en el pasado y en el futuro, ¿no? Pero bueno, de todo esto, muy interesante, Gonzalo, el tema que nos traes. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go. ¿Cómo no van a reconocer esta canción? Hey Jude es la canción de los Beatles, es una de las más famosas. Esto fue lanzado en agosto de 1968 como primer sencillo. Fíjense, fue el lanzamiento del sello discográfico de Apple Records, la compañía disquera de los Beatles. Esta canción es acreditada a Lennon y McCartney. El tema es una balada que evolucionó a partir de Hey Jules, canción que Paul McCartney escribió para consolar a Julia, el hijo de John Lennon. Interesante, la canción es una historia muy bonita y bueno, pues a mí me encantan los Beatles. Espero que usted también. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, súbale al radio, baje los vidrios, no hace calor, o bueno, bájele al aire. Baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos una conversación con nuestro coach y mentor desde San Francisco, California. Déjeme darle una recomendación. Adi Timper, somos tu mejor solución, que por cierto le mandamos una felicitación a Mario Gamboa Niquete, porque creo que hoy o ayer abrieron la sucursal de Progreso. Ahí estuve viendo las fotos en Facebook. Así es de que le mandamos una felicitación. Adi Timper ya en Progreso, sensacional, es la quinta tienda. Mire, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales ahora la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina, construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. Contáctanos 944-0913, búscanos en Facebook como Adit Imper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Ahí tiene usted, nos acompaña en el estudio virtual desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, aquí en el estudio físico de Fórmula en los Negocios. ¿Con qué continuamos, Laura? Interesantísimo el tema de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, Gonzalo, regresando a ti, me parece que nos dijiste que nos vas a compartir tres prácticas, ¿no? Ya estamos en esa parte, ¿no? Sí, ya muy cerca. ¿Eh? Ya muy cerca, claro que sí. Ah, ok. Al final les vamos a compartir eso, pero continuemos, estamos platicando de la reflexión que tú hacías. Ah, ok. Que se me hacía buenísima. Y algo que a mí me parecía, ¿no?, mientras pensaba en este tema, era lo siguiente. Podemos darnos cuenta que las palabras son mucho más que palabras, que son creadoras de identidad, de situaciones, de experiencias. ¿Cuántas veces hemos visto gente que repite mucho una expresión o una palabra y lo identificamos o la identificamos con eso, ¿no? Bueno, sí. Las palabras nos permiten coordinar acciones con los demás, ¿sí? Siguiendo este principio, conversemos entonces acerca de la creación del pasado a través del lenguaje, o del presente a través del lenguaje, o del futuro a través del lenguaje. Digamos entonces que la parte más importante ya la tenemos, y ese es el idioma, ¿sí? Siempre y cuando podamos hablar, ya tenemos la parte más importante. La segunda parte es reconocer nuestras formas de hablar, ¿sí? Si nos damos cuenta de que nuestra tendencia es hablar en pasado, nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestras acciones se irán a un tiempo inexistente. Por favor, escuchen esto. Es una memoria que únicamente vive en nosotros, a veces en los demás, y a eso ya le llamamos un recuerdo colectivo. Pero realmente el pasado es inexistente, ya no existe. Y el pasado es bello cuando nos aporta aprendizajes o cuando nos permite recrear vivencias, ¿no? Recordar un amor, una aventura, un viaje precioso. Eso es maravilloso. Sin embargo, la práctica de ir al pasado para sufrir es lo contrario a elegir vivir en el presente. Eso es lo que le quiero mostrar, que esto es una práctica. Depende de usted de tenerla. Esto en los negocios, yo le prometo que va a haber una conexión, así que téngame paciencia. Por el contrario, si usted detecta que cuando habla se va al futuro, entonces muy probablemente tampoco está en el presente, ¿verdad? Está en un tiempo también inexistente, lo cual tiene consecuencias terribles, pues la lógica es que nos perdemos del momento en el que estamos, en que vivimos, ¿no? Esta es la práctica de salirnos del momento también. Aquí lo que sucede, y quien realmente paga el precio más grande es su familia, ¿sí? O sus empleados, o sus socios, porque dejamos de disfrutar. Sí, ya ganamos 100, pero no ganamos 200. Uf, entonces, ya ganamos 200, pero no llegamos a 500. ¿Sí? Entonces, nunca estamos en el momento. Claro, es importante tener metas, ya lo dije. Entonces, dejamos de ver aquello que está en lo inmediato para irnos un tiempo también inexistente. Entonces, la práctica lingüística del presente requiere de realmente pocas palabras, ¿eh? Algunas de ellas se las voy a compartir ahora mismo. Por ejemplo, es ahora, hoy, estoy, aquí, soy, tengo, veo, ¿sí? Es casi, casi como clase de gramática, ¿no? De literatura, de lingüística. Pues sí, de hablar en presente, ¿no? Volver a traernos a nosotros mismos en este momento, ¿sí? Realmente esto nos sirve. Esto en las discusiones, incluso en las organizaciones, ¿eh? Es que Juan siempre llega tarde, en lugar de decir, en este momento, hoy, Juan ha llegado tarde. Y eso tiene una consecuencia. Me ha pasado también, trabajando en organizaciones, que alguien se pone de pie, hay una audiencia de 20 personas, y esta persona que se pone de pie nos dice, es que a nosotros la verdad es que nos tiene muy cansada la situación con contabilidad. Y entonces en ese momento yo le pregunto, oye, ¿a nosotros, incluyéndome a mí, que acabo de llegar, o a ti? Habla bien, corrige. No, a mí me tiene cansado en este momento la situación que tengo con una persona en contabilidad. A muy distinto, ¿sí? Entonces, ojo, el lenguaje va a ser clave aquí. estas palabras serán nuestras aliadas, las que le mencioné, hoy, ahora, estoy aquí, siento, soy, tengo, veo, son nuestras aliadas cuando estamos tratando de crear nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos. Si se da cuenta, esto tiene que ver más con nosotros, pero por supuesto salpica a nuestro entorno, a los negocios. En las organizaciones, ver el presente, ¿para qué nos sirve? Mire, número uno, nos permite valorar lo que sí tenemos. Hace un momento, Roberto decía, esta empresa tiene una quinta tienda, una quinta sucursal en progreso. Esa es una expresión preciosa. Si en lugar de decir eso, la noticia fuera, tenemos 5 y nunca vamos a llegar a tener 6, ya, se acabó. En ese momento se terminó la ambición. Pero estoy seguro que van a tener una sexta, porque es evidente que están poniendo su mirada en planear, en crecer, ¿verdad? Para eso se necesita aquilatar y poner nuestro ojo en lo que sí tenemos, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos ayuda? ¿En qué más nos ayuda en la organización el vivir el presente? Algo que últimamente ya vemos más, pero que todavía le cuesta a muchas organizaciones, que es movernos a la gratitud, ¿sí? Aquilatar, ya lo decía, lo que sí podemos realizar, con quién sí contamos, con qué personas sí están, quiénes sí vienen, quiénes están interesados. Personalmente, la práctica lingüística del presente, ¿sabe qué nos devuelve? La paz. La paz. Si en este momento usted se estaba preocupando por pagar una cuenta, regrese al presente y se va a dar cuenta que no hay problema, no hay nada que hacer, no hay nada que decir, no hay nada que pagar, no hay a quién invitar, no hay regalos que envolver, no hay arbolitos de Navidad que decorar, no hay pavo que rellenar. Regrese a este momento. Tranquilo, ¿sí? Esto significa tratarse a sí mismo con compasión, con amabilidad. Eso es maravilloso. Vivir el momento en el que estamos es una maravilla. Oye, y esto también en su práctica te debe de ayudar a relajarte, al estrés, manejar el estrés cuando estás en condiciones, pues en circunstancias difíciles, en el trabajo, en la casa, etcétera, porque también siempre vamos a tener circunstancias adversas a las que nos vamos a enfrentar, y si lo hacemos con esto, que con esta manera de ver el presente, pues creo que hasta encontraríamos más fácilmente las soluciones a lo que nos aqueja, ¿no? Correcto. Pues sí, sí, definitivamente. Y no olvidar esta última parte que me gustó que dices, de actuar con la amabilidad, con la cortesía, con la bondad, con la paciencia, porque todo eso nos permite tener un presente provechoso, satisfecho, en paz, que nos va a permitir que más adelante nos sintamos bien, ¿no? Entonces, pues sobre todo la paciencia y no andar regañando para todos lados. Claro, a los que meten las patas con la tecnología. Pero bueno. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Soy un poco mal de esta canción, pero es A Day in the Life. Es otro de los clásicos de... miren, esta es la última canción del álbum The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Yo creo que uno de los álbumes más escuchados y más exitosos de los Beatles. Esta canción acreditada también a Lennon y McCartney. Buena música, a mí me encanta por lo pronto esta A Day in the Life, que tiene una versión larga formidable con unos requintos y bueno, está buenísimo. A Day in the Life, nos acompañó los Beatles aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Mire, Sport Haircuts, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo y familiar. Mira, ahora en las vacaciones, en estos puentazos, pues vais a cortar el pelo para recibir el año bien peinadito, bien peluqueadito, y que se ve usted como los campeones. Vaya Sport Haircut. Mire, ellos tienen 7 años de experiencia, brindan un servicio personalizado y todo de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Mire, te dan asesoría de imagen, cuidado del cabello, cuidado de la barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente. Te apapachan deliciosamente ahí en la peluquería. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Hashtag Sport Haircut y hashtag Looking Like a Champ. Y también búscalos en redes sociales como Sport Haircut o en Instagram Sport-Haircut. Ahí tiene usted. Y también van a estar con nosotros aquí los martes, creo, cada 15 días, platicando con usted de temas interesantes, porque hoy a los hombres pues nos hemos vuelto muy metrosexuales. Vanidosos, Robert. No, la vanidad. Eso es para estar bien presentables. Pero bueno, nos acompaña en nuestro estudio virtual desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Y estamos platicando con usted este tema tan importante de vivir en el presente y por qué. Y bueno, pues Laura, ¿con qué cerramos la plática, Gonzalo? Claro que sí, Robert. Y bueno, Gonzalo, creo que ahora sí ya toca las prácticas para desarrollar esas habilidades de estar en el presente que nos propones, para que todos nuestros amigos Radio Escucha, pues si han detectado que sí, constantemente tienen esos pensamientos del pasado y esas preocupaciones del futuro, pues que vayan practicando para estar más presentes y menos en esos dos tiempos que ya no existen, ¿no? No existe ni el pasado y no existe el futuro, solo existe el presente. Correcto. Y conectándolo a los negocios una vez más para que le haga sentido, ¿no?, a todas estas personas que nos escuchan. En los negocios, mientras más presentes logramos estar, mejores decisiones podemos tomar, ¿sí? Si estoy en una reunión muy importante donde mi mente está en el pasado o donde mi mente está en el futuro y estoy sufriendo, estoy angustiado, mis decisiones van a estar sesgadas, salpicadas por ese mundo emocional. Por el contrario, si desarrollamos la habilidad de quedarnos en el aquí y en el ahora, como se ha dicho antes, pues eso nos beneficia también en nuestros negocios, en nuestras empresas, ¿no? Pues 3 pasos muy sencillos que, la verdad, yo creo que usted ya me ha escuchado usar estos pasos para otras cosas, pero es interesante que así es, ¿eh? El primero es respirar profundo. ¿Por qué? Porque, mire, la respiración superficial garantiza la ansiedad y la preocupación. Ajá, ¿sí? Okay. Si usted respira muy superficialmente, es más fácil que la ansiedad, el enojo, otras emociones entren en usted. Pero si usted intenta, y ahora que va conduciendo su auto o está ya por salir de la oficina, respire bien profundo, completamente llenando los pulmones, lo que ocurre primordialmente es que va a oxigenar, ¿sí?, su sistema. Lo otro es que va a continuar viviendo, ¿sí? Esto le va a ayudar, ¿sí? Pero obviamente también algo que ocurre es que pasa lo que dijo Roberto hace unos momentos, se va a relajar, ¿sí? Correcto. Ocurre que hay mayor relajación. Si usted respira rápidamente así, lo que va a ocurrir es que se va a agitar, ¿sí? Que es lo opuesto de lo que queremos hacer para quedarnos en el presente. Entonces, aquí la sugerencia es: aprenda a respirar profundo y pausadamente. Oye, ¿sí? Por eso la costumbre de cuando vas a dar una mala noticia, se acostumbra a decir: oye, a ver, respira profundo. Sí. Porque lo que te voy a decir te va a doler. Nos están preparando. Realmente es muy interesante lo que dices, porque de alguna manera la persona nos está preparando para calmarnos. Nos está diciendo: oye, ojo, viene algo que te va a alterar. Cálmate, respira, ¿sí? Escucha lo que te voy a decir. Sí, absolutamente, es lo mismo, ¿sí? Oiga, les vamos a una noticia que tiene que ver con la empresa. Respiren profundo, prepárense. ¿Sí? Correcto. Porque ahí viene algo. Número dos es algo que yo le llamo un lenguaje despierto. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué hay que despertar ante las maneras en las que hablamos? Si nuestras palabras tienden a hablar en el pasado o en el futuro o en ambos, es necesario cambiar estas palabras por otras que te ayuden a ver lo que haces cuando lo haces en estos momentos claves de tu vida o de su vida, ¿sí? Pregúntese, si se atreve usted a cambiar su manera de hablar, entonces se va a sorprender estando presente, desarrollando este presente lingüístico. Entonces, aquí la sugerencia es: desafíese usted mismo a desarrollar un lenguaje que está despierto, ¿sí? Algo más que garantice este tipo de lenguaje es la aceptación, la apertura, la alegría, ¿sí? La paz que ya mencionamos antes. Así que es muy simple, es simplemente mantenerse alerta de la manera en la que usted habla, ¿ok? Y la tercera es crear nuevas prácticas, nuevas maneras de relacionarse, ¿sí? Desafiar, por supuesto, prácticas anteriores, antiguas, viejas, ¿no? Es decir, reemplazar las viejas formas por nuevas formas. Y le doy un par de ejemplos. Cuando usted se diga, es que nos va a ir mal este sexenio, bueno, a lo mejor hay algo que usted puede hacer para cambiarlo. O cuando diga, no, es que yo cada vez que hago esto fallo, bueno, en lugar de decir eso, quizás usted va a decir, esta vez me voy a demostrar que lo logro. O bien, siempre me sale mal X. Bueno, identifico, ¿sí? Esto lo puede cambiar, pues identifico que en el pasado he tenido deficiencias o no he tenido las oportunidades, pero esta vez me voy a aplicar para lograr o para ser exitoso en X o Y. Entonces, nuevas prácticas que también apuntan un poco a la parte lingüística, pero que se las dejo aquí como ejemplos para que usted desafíe las maneras en las que normalmente actúa para cambiar esto con nuevas actitudes o nuevas maneras de relacionarse con usted mismo, que, seamos sinceros, esto también va a escurrir o va a afectar, ojalá de manera positiva, a su organización. Excelente. Fíjate, Gonzalo, estas tres cosas, sobre todo esta última que nos platicas, porque esto, si cambiamos o desafiamos las prácticas que tenemos de cómo conversar y logramos reemplazarlas, vamos a mejorar el nivel de conversación que tengamos con nuestros socios o nuestra empresa, con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, lo cual puede redituar pues en mejores negocios, en mejores relaciones. Pero lo primero es aceptar que tengamos esas, pues le llamo yo luego muletillas al hablar, ¿no? Que oye, pues sí, siempre dejas la reja abierta, ciérrala, siempre dejas las llaves del gas abierta. En fin, hay que reflexionar en esas. No, pues las llaves del gas, eso sí, hay que preocuparse. Es Pero peligroso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido amigo? Por supuesto, en www.gonzalocordoba.com y en redes sociales @GonzaloCordoba. Será un gusto conectar con ustedes. Pues muchas gracias, Gonzalo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Mañana te mando el calendario para arrancar enero y continuar con nuestras conversaciones. Por lo pronto, te deseo una feliz Navidad. Feliz Igualmente, Año Nuevo. Gonzalo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y pues Igualmente, gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Gracias, Lau. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.